canción la escribí pensando en lo que mi corazón siente, en lo que el universo siente hoy en día. El universo está triste y llora. El universo está triste y llora. Tranquilo, no es hacer caso omiso. Es tomarte tiempo para meditar tu plan.